Hablaremos hoy de los gimnasios en Grecia. En todas las ciudades de la antigua Grecia, los hijos de los ciudadanos libres, que eran minoría, desde luego, ciudadanos libres eran minoría en la antigua Grecia. Pero bueno, los hijos de ellos se entregaban a los preceptores de la gimnástica. Esta enseñanza, además de las del gramatista, la del citaredo, el que tocaba la cítara, integraban la educación, básicamente. Los antecedentes a la práctica gimnástica, algunos los ubican en la civilización minoica, que es un poco anterior, la civilización de Micenas, la civilización contemporánea a los sucesos que narra la Ilíada. Bueno, era una práctica común, digo, para saber lo que hacían en los gimnasios los tipos. El salto del toro consistía en lo siguiente. El participante corría hacia un toro, lo cual revela que los gimnasios estaban mucho mejor provistos que los de ahora, ya que es proverbial la ausencia de toros en los gimnasios. Se reserva por lo general la presencia de estos cuadrúpedos para las exposiciones, las corridas y otros eventos, pero no en el gimnasio. No he visto nunca un toro en un gimnasio. El caso es que vos corrías hacia el toro, tomabas sus cuernos y dabas una vuelta en el aire y caías parado sobre el animal. Muy difícil hacer eso. Sí, explicado así parece simple, sí, pero... Sí, parece, eso lo hace cualquiera, pero era muy difícil porque el toro no colaboraba en absoluto, tal como sucede con los toros en general. El toro es un animal muy poco colaborador. ¿Cómo salía la gente de esos gimnasios? Discúlpeme. ¿Cómo sería? ¿Cómo salía la gente de esos gimnasios? ¿Salía viva? Empujadas por el toro. No lo sé. Ya en tiempos de Pericles, la gimnástica era algo popular. El gimnasio era uno de los principales centros sociales de la vida griega. Las instalaciones más suntuosas pertenecían al Estado. Pero había algunas de carácter particular que eran más modestas. Había gimnasios aún en las ciudades más pequeñas, pero la gimnasia ateniense era la mejor de todas. Allí se entrenaban los muchachos para el pentatlón, que incluía carrera, salto, lucha a brazo partido, que se llamaba también pancracio, qué lindo nombre para la lucha a brazo partido, el lanzamiento del disco y las jabalinas. Más adelante se agregó la enseñanza del pugilato. Los instructores para las luchas eran tenidos en la más alta consideración. Había un señor llamado Melesias, en cuyo honor llegó a cantar Píndaro, mirá vos, que tenía entre sus discípulos a 30 vencedores olímpicos. En los gimnasios los jóvenes se cubrían el cuerpo con aceite de oliva. A falta de aceite Johnson, usaban redondamente aceite de oliva, que en Grecia no faltaría, me imagino. Entonces quedaban, cuando peleaban, un poco refalosos. Claro. Y desarrollaban una fuerza notable justamente para poder superar el efecto del aceite. Los profesores griegos de gimnasia fueron los primeros en la historia que diseñaron sistemas de actividad física. Desarrollaron tres entrenamientos de gimnasia, uno para el mantenimiento de la condición física, otro para el entrenamiento militar y un tercero como parte del régimen de adiestramiento de los atletas. Entre los funcionarios de los gimnasios, el Estado nombraba a los gimnasiarcos, quienes, yo diría gimnasiarcas, quienes podían incluso eliminar de los establecimientos a los sofistas, a los retóricos y a los filósofos que iban a mirar, si es que podían probar que estas personas ejercían una influencia negativa sobre la juventud. Es decir, si vos eras filósofo y ibas a relojear al gimnasio y el profesor de gimnasia descubría y podía probar ante escribano público que vos eras una mala influencia para los atletas, te echaban. Retírese, señor Protágoras, porque usted es una pésima influencia para los gimnastas. Y se hacían periodistas deportivos. En ese caso se hacían periodistas deportivos. Había ciudades en las que el hecho de ejercer la gimnástica estaba unido al derecho de plena ciudadanía, lo cuenta Burger esto, ¿no? Había ciudades donde nadie era admitido como ciudadano antes de haber cumplido con todos los ejercicios correspondientes. Eran pruebas físicas que duraban 3 años. Extraordinario, ¿eh? No está mal. En algunos casos, en Atenas, por ejemplo, también tenían que pertenecer al coro. Todos los ciudadanos de Atenas tenían la obligación de pertenecer al coro. Obligación ciudadana, como ser presidente de mesa en una votación. Con la diferencia que los coros se reunían todos los días, ¿no? Claro. Las cantaran bien, mal. ¿No? No, tenía que cantar bien. Era una obligación ciudadana. Bueno, en Argentina no hay servicio militar, pero podríamos tener coro obligatorio. No estaría nada mal. En Atenas había 3 gimnasios. El más importante era la Academia, también llamado Racing Club. Unas generaciones después de Pericles, se convirtió en la escuela de Platón. Los jóvenes no vivían en la academia, iban allí durante el día, naturalmente. Estaba situada en terrenos de antiguas tumbas. Dentro de esos terrenos ubicaban la palestra, que era el edificio rectangular con columnas, que tenía un espacio para la lucha, habitaciones para ejercicios regulares, y también tenía lugares para beber y charlar, ¿viste? Porque terminábamos de hacer gimnasia y medio sudado nos íbamos y nos comíamos unos higos. Los griegos eran pobres, no eran muy ricos. No eran aficionados como los reyes orientales al demasiado lujo y a la demasiada complicación en los manjares. Si bien en algunos lugares sí, pero en general preferían alimentos sencillos. Así que, discúlpeme, vamos a comer unos higos con agua. Agua con higos. ¿Me entendés lo que te digo? El higo era muy, muy bien visto en Atenas, tanto es así que aquí mismo, en esta mesa, dijimos la semana pasada que estaba totalmente prohibido durante alguna época exportar higos. Y de ahí viene la palabra psicofanta. Psico es higo y fanta no sé, es una naranja, pero el psicofanta era un delator, un tipo que cuando veía que alguien exportaba higos, le alcahueteaba la canavere. Y como pagaban por cada alcahuetería, resulta que algunos eran falsos delatores. Decía, vengo a denunciar a Coco Silly que anda exportando higos. Mentira. Entonces, cuando se dieron cuenta de este asunto tan desagradable, a saber, la falsa delación, los griegos penaron severísimamente las delaciones falsas e incluso instaron a los ciudadanos a que cuando vieran algún falso delator, lo delataran. Pero vino a suceder que algunos ciudadanos delataban falsamente a los falsos delatores. Y ahí anda el Coco Silly delatando. Mentira. Claro, y mientras se ocupaban de eso, había otros exportando higos a los pavotes. Seguro. Sí, pero déjeme continuar, que ya es difícil de por sí sin usted. Y así hubo una larga serie de falsos delatores que delataban a los falsos delatores, que a su vez delataban a los delatores falsos, y así ad nauseam. Bueno, pero estábamos en el gimnasio, ¿no es cierto, Barton? Sí. Allí se enseñaba también jóvenes a educar la voz varonil, una habilidad requerida para participar en los debates. Porque decir, ay, yo no estoy de acuerdo. Era muy poco persuasivo. En Esparta la cosa era solo física. Además, el gimnasio de espartano solamente desarrollaba la capacidad de los jóvenes para causar daño. No existía en Esparta este espíritu agonal de pelear porque sí, la lucha sin encono. No, el gimnasio espartano era terrible. Por empezar, estaba rodeado por un pozo. Y el que perdía lo tiraban al pozo. Competían entre sí con ferocidad, les enseñaban a odiarse, etc. Y hasta alguno tuvo la idea en Esparta de que las chicas también lucharan, porque creían que el ejercicio las preparaba mejor para el parto. Pero no, las mujeres no podían participar en ningún lugar de Grecia de las competiciones, ni tampoco verlas. No podían ir a ver las luchas ni a las olimpiadas. ¿Qué van a ir las mujeres a las Olimpiadas de Pekín? No. Se cuenta que Ferenica de Rodas era una dama que decía ser descendiente de Heracles. Algunos le creían, pues era hija de un campeón de lucha y madre de otro campeón. El ansia maternal por alentar a su hijo en una Olimpiada la impulsó a disfrazarse de hombre y a colarse entre los atletas para ver. Pero su entusiasmo la delató. Según la crónica, Ferenica se precipitó a la arena a saludar a su hijo que había ganado. Se le cayó el disfraz de hombre, que no sé cuál sería, ahora que pienso, y fue reconocida. La ley decía que la mujer encontrada en falta, en esa falta, debía ser pasada por las armas. Es decir, la debían matar, ¿no? Pero se cuenta que en favor de Ferenica acudió a testimoniar desde el cielo el mismísimo Heracles. Oh, mira, yo no puedo conseguir que me salga el testigo ni... Y Heracles la reconoció como de su progenie y la perdonaron. Pero para impedir que el caso se reprodujera, quedó prescrito que a partir de entonces todos, atletas y entrenadores, debían presentarse desnudos en los Juegos. En los Juegos Olímpicos se competía desnudo. Bueno, dedicamos esta historia a las damas griegas que estaban más bien en la cocina, ¿no? A los coreutas, a los ciudadanos griegos que tenían que pertenecer a un coro, y a los que hacen prevalecer la armonía del conjunto por sobre sus intereses, y aquellos que dentro del coro hacen eso, de tratar del coro, de que el coro suene bien y no sobresalir como una alumna que tenía una amiga de mi vieja que había hecho un coro. No la alumna, esta maestra, amiga de mamá, había hecho un coro. Y ahí los tuvo encerrados, ensayando, vio cómo son los coros de las escuelas. Y cantaban galopera. Y empezaron todo. En un barrio de Asunción, gente viene, gente va, todas menos una. Y está, ¡galopera! Cuando llegó la parte en que todos cantaban... Galopé, ella cantaba, debajo de la enramada ya está formada la rueda. Un desastre, una porquería. Y la mina gritaba cada vez más. Cuando veía que la contrariaban, más gritaba. Y terminó el engendro y la chica vino y le dijo a esta maestra, vio señorita, todas se equivocaron menos yo. Que es lo peor que puede pasar en un coro. Uno que acierte entre tanto que se equivocan. Claro. Es muy preferible equivocarse junto con todos. Claro. Bueno. Al menos en un coro, ¿no? Bueno, hemos ido a la discoteca. Tango de coreuta. Tanto de tangos de gimnastas. De gimnastas. No había. Nada. De gimnasio tampoco. Si tangos olímpicos no hay ninguno. No hay, hay muy pocos tangos olímpicos. El salto en garrocha lo leo. El tango es de noche siempre. De tipo que están ahí, que no se levantan de la silla. Claro, salvo para cuchillarse. Sí, sí, claro. Deporte, el duelo criollo. ¿Y qué encontró? Pero como la gimnasia formaba parte de la paideia, como formaba parte de la educación, entonces hemos resuelto incluir una habanera que se llama estudiante. Uh-huh. ¿Y qué va a ser? Escucharemos la versión clásica de esta obra bastante rara que canta Carlos Gardel. Adelante. Muchachitos de mi barrio, en la cita callejera, que ya nunca volverá. Melancolía del recordar. Era en la calle Maneva una flor linda con